¿Crees que el amor es sencillo? ¿Crees que el corazón es como un diagrama? ¿Alguna vez has visto un corazón humano? Parece un puño envuelto en sangre. El destino es una carta escrita a mano, llena de tachones y de errores del pasado. Quiero hacer que llores para que amorrones esos sinsabores que duelen como punzones clavados en el abdomen. Desangrado, desarmado, mundo envuelto en su egoísmo cansado de y que del ya ves puesto mismo. Si comerse la cabeza fuese sano, yo al menos viviría 20 millones de años. Un daño que me hiciste me hizo fuerte, me dijo, me parece triste y extraño volver a verte. La vi con su rencor cogida de la mano, ya no se siente inocente, pese al peso del pasado. Dime, ¿acaso crees que soy así a propósito? Yo no digo que no cuando sé que lo necesito. Frente a un escollo emocional, lo difícil es soltar, lo más sencillo es dar otro paso atrás. Si yo sigo por algo será, para darme por vencido, convencido de que la mitad del tiempo lo he perdido ya. Difícilmente sencillo sufrimos tú y yo, nada sino niños desnudos y desunidos, por el orgullo, el miedo, el quiero y no puedo.